Italia no tendrá límite, será el final. Pero con mirarte puedo ver que no queda tanto trabajo que hacer. Que no voy a hacer. Sapú de truco, he intentado comenzar. Con los recortes me falta algún ingrediente y voy y aparezco en la azotea. Pero aquí arriba es difícil que me veas. Pon más magia del tirón y a ver si ahora aparezco asomado en el barcón. Desde el balcón hasta vértigo me da. Mejor me voy para el escenario con la gente de mi pueblo, que es donde tengo que estar. Y si los nervios me dejan, el pregón va a comenzar. A decir lo que nunca diría un torero. Gracias por la acogida. Bueno, Ubrique. Y ahora viene la pregunta del millón. ¿Qué escribo para anunciar tu carnaval? ¿En qué relatos me baso que no te hayan contado ya? Si desde aquí, grandes personas, carnavaleros y compañeros, te han contado las vivencias que derrama tu febrero. No soy poeta para hacerte poesía, ni soy pintor para retratar tus calles, ni soy famoso que antes que nada pone la mano por delante. Así que me haré caso de lo que me dijo mi gente. Cuenta tu vivencia y hazlo como tú eres, corriente. Dale un punto de vista y dale tu visión. Cuenta lo bueno y lo malo, lo que cambiabas y lo que no. Muchos consejos te dicen, muchos consejos te dan, pero el que está aquí delante después no se acuerda de nada. Solo tengo claro una cosa, salga bien o salga mal, para mí es un orgullo pregonar tu carnaval. Gracias. Creo que en esta tierra el carnaval viene en un gen, recesivo o dominante. ¿O no nos acordamos que antes, cuando no había carnaval, nos disfrazábamos en diciembre para acompañar las campanas? Recuerdo de aquella infancia con un radio y un casé que grababan lo que podía para intentar de aprender. Pues no ha pasado tanto tiempo y parece que fue ayer. Los que trabajan en cuero, que el tiempo los trate bien, pues marcaron el inicio de hasta lo que hoy es. Si dicen que no es bien nacido quien no es agradecido, no puedo por menos realzar a la persona que tuvo gran culpa de que muchos empezáramos en este mundo del carnaval. Francisco Panar Paseco. Panar para los amigos y esas comparsas que año tras año se empeñaba en sacar. Contra viento y marea, muchas de ellas por cabezonar. Cinco fueron los años en que coincidí con él, y no cinco, sino muchos más, los compañeros y amigos que fui forjando en el camino, que con apenas 15 años y empezando a tontear, tirábamos para el puerto Santa María, para aprender y para ensayar. Tiempos en los que nuestro carnaval, por suerte, resurgía de sus cenizas, cual ave fénix, y en que pegaban pelotazos chirigotas como la Lola, los peleteros del Zartorpollo o los boliseros del Antifaz, y comparsas como los Nietos, la Verde Luna y Centenario, que quisieras o no, eran escaparates en los que te tenías que fijar. Años en los que cantaba el Cioro y empezaban los Morenos, y mira ya por dónde van, gente que también se merece algún día pregonar tu carnaval. Tiempos aquellos distintos que no sé si volverán. Se cantaba en todos lados y entre los grupos había cordialidad. En cualquier esquina de la avenida te parabas a cantar, intentabas vender cinta o libreto para pagarte tu disfraz. Si algo recuerdo que ya está casi perdido, son los grupos llegando, arciendo, el tipo Cobombo y Tronío. Como todo pasa en la vida, nuestro carnaval evoluciona. Comienza un nuevo ciclo, se forman nuevos grupos. En mi caso, codo con gente que todavía está a mi lado. De la mano de mi hermano Cera y de mis hermanos de Copla, Atanasio, Diógenes, Merino, Antonio, Quini y muchos más, nos embarcamos en grupos que al falla queríamos llevar. De autor, componente o músico, eso daba igual. No fuimos pioneros de aquí, pero sí su continuación. Años en los que muchos grupos mostraban su evolución. Cristóbal y Pepete, Blas Dueña y Alguacil, los de la Plaza La Verdura, el San Antonio El Carril y, cómo no, la Viña Rifá. El grupo era lo de menos, lo importante era escuchar el empeño que ponían a la hora de ensayar. El estandarte de Ubrique por muchos pueblos paseamos, casi siempre escapábamos bien, los que menos regular, pero un grato recuerdo que jamás se olvidará. Es llevar un boliche al falla y al terminar de cantar, ver al teatro en pie aplaudiendo de verdad, a los tramoyistas empujarse para llevarse algún retal y al yuyu entre bambalinas diciendo «Bien cantado, chavá», y decir la boca llena «Pues esto es Ubrique y allí hay que mamar». gallinero, con cuánto orgullo lo llevo, saber que en el mundo entero se reconoce a mi pueblo el trabajo de a pie. Que mi boliche sale para todas partes, qué suerte he tenido yo, sabido hacer un arte de la que es mi profesión, de mi trabajo. No quisiera pasar esta parte del pregón sin hacer mención a esas personas que desinteresadamente roban su tiempo a sus familias para salir en agrupaciones sin ningún tipo de recompensa, solo buscando el agrado hacia los demás. No nombraré a nadie porque son tantos y muchos se me olvidarán. Prefiero que sean anónimos y nadie se sienta mal. Pero dentro de ese grupo quisiera darle realce a aquellos que tienen más mérito por trabajar con la cantera. Si para un padre ni mayor orgullo que ver crecer a sus hijos, para un autor de grupos infantiles no hay mayor satisfacción que ver a aquellos niños que apenas sabían leer y apenas entonaban, verlos formar parte de agrupaciones de mayores. Ni que decir tiene que, igual que el amigo Panal, habría que sumar el nombre de Salvador Suárez Mariscal, al que creo que el carnaval le debe algo. Principal culpable, junto con Mario García, de que en nuestras calles tengamos una comparsa de mujeres. Porque, aunque con cariño la llamamos la comparsa de las niñas, de niñas tienen ya poco. Y cómo no, también a un buen amigo de todos y mío en especial, que se desvive cuando le nombra la palabra cantera. Diógenes Gago, director de comparsa y persona que lo da todo sin recibir nada a cambio. Por supuesto, no se me puede olvidar a Fabri Carretero, con su escuela de carnaval, que también han puesto su granito. Esteban Ruiz, con sus niños del Algarrobal. Y es justo de recordar a aquellos profesores del Sofía y el Gavilán, que sacaban chirigotas cada año para cantar. Y al grupo de los Mancillas, que con su gente y unión inculcaron a sus hijos la pasión y la afición. Seguro que algunos se olvidan, pero es sin intención. Por gente como esta hace falta de verdad, para que nunca los cimientos se nos puedan derrumbar. Pondré de muestra un botón de una chirigota infantil. Mírame si te gusto. Iban de maniquí. Que suene este paso doble que quiere rememorar y hacer un homenaje a la cantera del carnaval. Antes. ¿Qué pasa? ¡No! y espero que entienda que no fueron mis besos tu primeros besos el día en que naciste. Y aunque no llega mi sangre ni mi apellido y mi corazón, tú no me llores, madre, si se ha adoptado, que no te vale que entres en esa vida. Es el amor, cariño, que tú me das. Límpiate de tus ojos ese llanto, dame un abrazo, siente mi beso, que como tú nada Afortunadamente para nuestro carnaval, van apareciendo y afianzándose jóvenes autores que, empujados por el 3x4 y arropados por acordes de guitarra, sacan agrupaciones frescas y cargadas de ingenio. Óscar Núñez con su Invisible, Viru con sus Hombres Lobos o los Mancillas al Baño María, Mario con los del Banquito, Juan Flor y sus Aficionados, Cristóbal y su Forcao, Dani Menacho y David Benítez con su Cuarteto Fresquito y otras tantas no oficiales, pues no me gusta llamarlas ilegales. Los Ordóñez, las Marías, las Niñas, la del Zarto la Mora, la Murga de Raposo y la Sirigota de Edu, o los Morenos, el del Bustista, Pulido y Guampán, que desbordan sirigoteos por donde quiera que van, en especial en este día, el de la Sorizá, que en un marco incorporable a todos puedes escuchar. El casco antiguo se llena de coplas, de coplas de carnaval. Ya lo dije de antemano, no soy pintor, ni soy poeta, por eso no miento a tus barrios, pues hasta miedo me da de no estar a su altura para poderlo realzar, y temo quedarme corto si te voy a piropear. Pa' ti no tengo palabras, mi ubriqueña, de verdad, si pa' mí eres un tesoro y yo celoso tu guardián, con los vientos me peleo cuando te quieren soplar y con las calles regaño por rozar tu caminar. Dame un beso, no seas mala, que no pare de soñar. ¡Ay, don carnal! ¿Cuántos piques has creado? ¿Cuántos dimes y diretes y los líos que has fomentado? Sirigoteo con melodía nunca nos ha faltado, correteando a la historia porque estaba censurado. Noticias escritas y cantadas y hasta mentiras te has inventado, pero no nos puede faltar que aunque tu mes sea más corto, también es más peculiar. Febrerillo es loco, ¿a cuántos echas a temblar? Mira que si lo cantan, mira que si se enteran, pues va a salir el carnaval. El que odian los políticos, pues lo suele puntuar. ¿He dicho político? ¿He dicho político? No, perdón, borrón y para atrás. Que esa gente aquí no zarga, que nos vaya a recortar. Y hablando de recorte, no quisiera recortar y darle un sitio a esa gente que se disfraza para disfrutar. Los hay muy originales para salir en la sorizada. Y grupos que se le ocurran, inventivas sin igual. Otro es al ingenio y no tanto de comprar. Que con dos telas y un trapo te diviertes casi más. Cabalgata y botellona, cada vez se asocia más. Son dos cosas muy distintas, cuidadín que se nos va. No quisiera ya extenderme y terminar de pregonar. No sin antes ofrecerle a los que son carnaval. Pregoneros de otros años, no se deben de olvidar. Algunos ya nos dejaron y desde el cielo nos verán. Los que estáis aquí presentes, os invito a acompañar a mi gente y a mi grupo, pues sois todos carnaval. Subid conmigo a estas tablas, que os quiero recompensar. Desde hoy soy de ese grupo que tu fiesta ha pregonado. Para mí es un orgullo el teneros a mi lado. Rata, Jesús, Fofo, Juancri, Esteban, Anamari, Venegas, Panal, Cristóbal, Pepete, Justo, Mari Carmen, Guampán, Bartolo, Favero y Modesto Barragán. Si alguno se me olvida, no se vaya a molestar. Que canten los invisibles mientras ellos vienen para acá. Cosas contaría y otras tantas cambiaría, pero para no hacer un pejiguera, mejor las digo otro día. Ubriqueño, ubriqueña, os invito a disfrutar, que por lo que a mí respecta, doy comienzo al carnaval. Muchísimas gracias. Una cosita. Quizás me meta político porque esto da la trida. Da casé esto, da. No, el pregón en sí ha terminado. Quiero explicar una cosita. El eso de montar aquí a mis compañeros. Entiendo, entendemos mucho que la figura del pregonero de Ubrique dura un cuarto de hora. Vale, no nos vamos a quejar. Pero entiendo que merecen un sitio porque son parte de la historia de Ubrique, queramos o no. No hay que ser de fuera, ni famoso, ni tantas historias. Estos que están aquí y ustedes que estáis ahí, soy de verdad Ubrique, no facturita, pamplinas y mierda de televisión. Ustedes y ellos. Entonces yo, mi humilde manera de formar parte de este grupo desde el día de hoy, he querido recompensarlos a ellos, porque son los que hacen carnaval, son los que hacemos carnaval. Para mí sería un gustazo que ellos, como parte de la fiesta que son, que han sido y que serán, entreguen las placas a sus compañeros, y no al político de turno que estará después, no estará, ellos que son carnaval. Justo me hace señas, no sé.